பாரம் அறுத்து அவரே தூக்கோரசோ ஸ்பர்மார்த்து அவரே தூக்கோரசோ y dices que nada de mí es un error. Me dices que algo de mí es como un sol. Para amarte abriré tu corazón. Para amarte abriré tu corazón. ¿Quién diría que te irías pronto? Mis heridas llevas en tus hombros. Y reíamos muy tristemente. Y decías tú tan libremente, oh no. Y dices que nada de mí es un error. Me dices que algo de mí es como un sol. En tus playas quiero estar yo pronto. Aprendiendo el vuelo de los locos. Y perdido en algún destino. Trataré de encontrar tu camino. Oh no. Y dices que nada de mí es un error. Me dices que algo de mí es como un sol. Oh, para amarte abriré tu corazón. Para amarte abriré tu corazón. Para amarte abriré tu corazón. Para amarte.